¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Es un placer estar juntos para compartir los 100 boleros más hermosos del mundo. Ese romántico ritmo del que dijo Rosendo Ruiz Jr. que en la Isla Mayor del Caribe se conocieron la guitarra mora española y el negro tambor africano. De aquel romance nació un mulato obstinado, sensual y soñador, el bolero cubano, que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Así pues, alistémonos a disfrutar 100 de los boleros más hermosos en su historia. Espérame en el cielo. Es uno de esos boleros que todos sienten como propio, pues su temática es muy bella y a pesar de haber sido compuesto hace muchos años por el puertorriqueño Paquito López Vidal, hoy se sigue escuchando con la misma emoción. En esta oportunidad está en la voz de Celia Cruz, con el respaldo de la orquesta del maestro cubano René Hernández. Espérame en el cielo, corazón, si es que me vas primero. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que me vas primero. Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Es tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Se escuchó la insuperable interpretación de Piensa en mí con el dúo Pérez Rodríguez, que estuvo integrado por María Esther Pérez Félix y Felipe Rodríguez, ambos de Puerto Rico. Agustín Lara dejó ver en esta oportunidad toda la sensibilidad que era capaz de plasmar en sus creaciones. Si tienes

tus manos. No dudes, no temas, ni pienses que mi amor te borrará. Nadie me podrá arrancar tu amor. Tengo demasiado corazón. Vamos a escuchar Amar y Vivir, en la voz de Leo Marini. Queda el corazón a flor de piel. Amar y Vivir. Lo compuso en 1944 la mexicana Consuelo Velázquez, una hermosa mujer que fue pianista consagrada y que tenía una sensibilidad especial para hacer boleros de fama mundial. La impecable versión de Leo Marini comprueba el porqué a este vocalista argentino se le ha considerado como uno de los mejores intérpretes del bolero en todos los tiempos y en todos los países de América Latina. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorar. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Madrigal es un bolero que tiene algunas particularidades. Primero se llamó Cuando estoy contigo. Después se grabó con el título de Estando contigo y pasó a convertirse en un himno al amor, con el título de Madrigal, como lo escuchamos en la voz del puertorriqueño Charlie Figueroa. Esta grabación con el boricua fue la que primero se escuchó en Colombia y en otros países, y está con el respaldo de la Sonora Camagüeyana. Su autor es conocido como Don Felo, nombre de Felipe del Rosario Goico, nacido en Santurce, cerca a San Juan de Puerto Rico. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Arruinado

se escucha la página titulada Palabra de Cariño, que pertenece al cancionero bolerístico de Brasil, pues en ese país irrumpió este género romántico con fuerza, después de que viajaron a actuaciones los más prestigiosos boleristas de México. El bolero conquistó tanto a compositores como a intérpretes de Brasil, lo que dio como resultado el surgimiento de un considerable número de temas y de vocalistas. La romántica voz es la de Miltinho, como se conoce artísticamente a Milton Santos de Almeida. Que hay en mí, quiero encontrar alguien que cruce mi camino. Yo quiero hallar alguien que calme mi dolor. Esta amargura que me tortura, que me enloquece. Puede ser que me acompañe hasta mi fin. Alguien tendrá que intervenir en mi ayuda, porque si no voy a morir de desamor. Escuchar una palabra de cariño para alegrar esta tristeza que hay en mí. Quiero encontrar alguien que cruce mi camino. Yo quiero hallar alguien que calme mi dolor. Que me enloquece. No puede ser que me acompañe hasta mi fin. Alguien tendrá que intervenir en mi ayuda, porque si no voy a morir de desamor. Porque si no voy a morir de desamor. ¿Por qué eres así? Un bolero del mexicano Teddy Fregoso. Las voces, los indios Tabajaras de Brasil. Estos indios se llamaban Musaperi y Erudi, hijos de un cacique. Un día se encontraron una guitarra y no sabían qué era eso. Hasta pensaban que era un arma. Aprendieron a tocarla. Salieron de su tribu y llegaron a Río de Janeiro. Recorrieron todo el continente y triunfaron en Hollywood. Hicieron innumerables grabaciones instrumentales de música clásica y popular. También lograron algunas páginas vocalizadas, como esta, que se escucha. Radio La Coupé, con música fácil de escuchar. ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí, si sé muy bien que no? Si mi consuelo es mirarte nomás para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós. No es posible que seas así. No quiero vivir sin ti. Voz del tenor bogotano Víctor Hugo Ayala se escucha con Lloraste Ayer, un bolero de origen venezolano. Su compositor es Jacobo Herder, un alemán que fijó su residencia en Caracas. Además de esta obra, ha compuesto otros boleros románticos. Víctor Hugo ha sido uno de los cantantes colombianos de más trayectoria, estudioso, disciplinado, que ha sabido interpretar de manera admirable tanto la canción andina como el bolero. Lloraste ayer porque me quieres con locura, porque tú sabes que este amor no puede ser. Destino cruel que sin piedad y sin ternura, todo el calor de nuestro amor se llevará. Lloraste ayer con el adiós de despedida, aquel adiós que hizo llorar mi corazón, que tuyo es. Jamás olvidaré tu amor que mío fue. Solo un consuelo me queda, llorar tu adiós. Lloraste ayer con

no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos mal. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda la alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda la alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Escuchar Plazos Traicioneros es llevar la memoria a unos años maravillosos, cuando este bolero estaba hasta en los pianos tragamonedas. Su autor es el cubano Luis Marchetti, y el encargado de interpretarlo en esta oportunidad, Vicentico Valdés, con la orquesta del cubano René Hernández. Vicentico se inició como cantante en el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Luego pasó por muchas orquestas, como la de Noro Morales, Tito Puente y la Sonora Matancera. Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieres. Pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si me dices que mañana

llegar a explicarme cuál es la razón. Parezco el alero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón. Si tú me quisieras como yo te adoro, el séptimo cielo sería de los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro, igual que un milagro se implora de Dios. Y al sentir que me quema esta ansiedad febril, con el alma en los labios te vuelvo a decir: si tú me quisieras como yo te quiero, por toda la vida no habría de quedar amor para nadie en el mundo entero, ni sobre la tierra, ni abajo del mar. Quisieras como yo te adoro, el séptimo cielo sería de los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro, igual que un milagro se implora de Dios. Y al sentir que me quema esta ansiedad febril, con el alma en los labios te vuelvo a decir: quisieras como yo te quiero, por toda la vida no habría de quedar amor para nadie en el mundo entero, ni sobre la tierra, ni abajo del mar. Todo el mundo sabe. Es un bolero con autoría de Johnny Quiroz, quien ha desarrollado su carrera como compositor en Venezuela y ha tenido mucha participación en la música de Brasil. De ese país es Miltinho quien lo interpreta. Hay que decir de Miltinho que él vocaliza el bolero dándole ese sabor caribe o antillano, distinto a la mayoría de los cantantes de su país. Si tú nunca has podido ocultarlo, si tus ojos no saben mentir, todo el mundo sabe que te adoro, todos saben que por ti hasta lloro, y en mi pecho no cabe el cariño y el amor que tú me haces sentir. También saben que por ti me muero, que vivir sin tu amor yo no puedo. Si al mirarnos no más se refleja nuestro amor, no sabemos callar. Todo el mundo sabe que nosotros nos queremos así locamente, nos amamos así ciegamente. Nuestro amor sí es amor de verdad. Saben que por ti me muero, que vivir sin tu amor yo no puedo. Si al mirarnos no más se refleja nuestro amor. No sabemos callar, todo el mundo sabe que nosotros nos amamos así locamente, nos queremos así ciegamente. Nuestro amor, si es amor de verdad. Muchos años han pasado desde que Alberto Granados empezó a cantar boleros hasta consagrarse como uno de los más destacados boleristas que ha tenido Colombia. En esta oportunidad cuenta con el acompañamiento musical de La Gran Amistad para interpretar Yo Quiero Decirte Adiós, tema compuesto en 1943 por el mexicano Abel Domínguez, de una familia muy musical, pues todos los hermanos componían y además tuvieron la famosa Lira San Cristóbal. Yo quiero decirte adiós, porque tú no me comprendes, me voy a alejar de ti, para ver si así me entiendes. No me vayas a olvidar, por tu amor yo te lo pido, no me eches en olvido, porque tú eres mi Dios. Te adoré y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede triste. Me duele el corazón. Yo no me explico este llanto, si adorándote yo tanto quiero decirte adiós. No me vayas a olvidar, tu amor yo te lo pido, no me eches en olvido, porque tú eres mi Dios. Yo te adoré y tú nunca me quisiste. Vive feliz, aunque yo me quede este llanto, si adorándote yo tanto quiero decirte adiós. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Perfidia es uno de los boleros más conocidos mundialmente. Ha sido cantado en diferentes idiomas e incluido en varias películas. Su autor es Alberto Domínguez, de la misma familia musical de San Cristóbal de las Casas, México. Lo escribió en 1939, de modo que ya son 66 años de vida de este bolero,